día no te vi, el otro estoy que muero. No puedo estar contigo un día sin el otro, no. Un día soy feliz y el otro me causa dolor. Un día ahuyento yo mis penas y mi soledad. El otro día me acompaña en mi oscuridad. Un día siento que estoy vivo, canto y río. Y al otro día no soy nada sin tu abrigo. Estoy vivo, canto.